que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 2 de julio del 2018. Bienvenido el mes de julio. Saludo amigos de América Latina, gracias por recibirnos en sus hogares, en sus comunidades, a través de Aler Satelital. Les vamos a estar acompañando en estos minutos con información importante. Estamos listos para compartir lo más destacado. En México, en su tercer intento, López Obrador, líder de la izquierda, logra la presidencia de la República en México. Gobierno de Colombia y guerrilla del Ejército de Liberación Nacional retomaron el diálogo en La Habana, Cuba. Y el Papa Francisco ha hecho un llamado urgente de paz y de cese a la violencia en Nicaragua. Comenzamos en México. ¿Qué ocurrió con las elecciones generales que se realizaron este domingo en México? En su tercer intento de llegar a la presidencia de México, el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, logró un triunfo histórico en las elecciones de este domingo. Es la primera victoria para un candidato identificado con la izquierda latinoamericana en los últimos años. López Obrador se hizo con más del 50% de los votos y llevó a su partido, el recién creado Movimiento por la Regeneración Nacional, Morena, a un resultado próximo a la mayoría absoluta en el Congreso mexicano, con un 44% de los votos. Aquí, con este resultado, se ha expresado el rechazo masivo a los partidos tradicionales, al status quo, a la violencia, a la migración masiva, a las privatizaciones, también a los salarios estancados y sobre todo un rechazo a la corrupción y la violencia. Vamos con un informe especial que se nos ha preparado desde Radio Guayacocotla en México. Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de México. Este primero de julio hemos tenido una elección histórica por el número de participación ciudadana, pero también por el margen de diferencia entre el primero, segundo y tercer lugar. Ayer por la noche, alrededor de las 11:30, se ha confirmado que el candidato del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, ha ganado por más de 20 puntos de diferencia la presidencia de México. Le seguía en un muy lejano lugar, con alrededor de 22%, el candidato Ricardo Anaya, y en un tercer lugar, y con 15 puntos, el candidato del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Ha salido ya el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a decir que estos resultados son irreversibles. El Instituto Nacional Electoral dice también que la participación ciudadana fue de alrededor de 63%, lo que no había ocurrido en otra elección en México. Es parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador la noche de anoche. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, el interés superior, el interés general. Como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. Es la información en México a partir de este lunes 2 de julio. Nos toca hablar ya de la reconciliación. Para el Contacto Sur, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. Y Pedro Martínez Pires, de Radio Habana, Cuba, nos presenta alguna reacción, cómo en Cuba se recibió esta noticia de lo ocurrido en las elecciones de México. La televisión cubana, con la transmisión en vivo de los triunfos en penales de Rusia y Croacia en la Copa del Mundo, concentraron el interés este domingo de la mayoría de los cubanos. La eliminación de España y Dinamarca del Mundial de Fútbol en la jornada dominical se combinó con el triunfo electoral de López Obrador, ex alcalde de Ciudad de México y líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, quien ha sido calificado como un nacionalista de izquierda con clara postura antineoliberal. Medios de prensa cubanos estiman que la victoria de López Obrador, a partir de la promesa del fundador de Morena de acabar con la corrupción y en medio del enojo de los mexicanos con la inseguridad, podría significar un giro hacia la izquierda del país, que representa la segunda economía de América Latina y el Caribe. Con el triunfo inobjetable de López Obrador en su tercer intento de llegar a la presidencia de México, podría iniciarse en nuestra América un proceso contrario a la restauración conservadora que últimamente venía prevaleciendo en la región. Para Cuba, que ha mantenido siempre relaciones históricas con México desde los tiempos de José Martí, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Fidel Castro, es una buena noticia el triunfo de López Obrador, en la medida en que podría fortalecer el papel de nuestra América frente a los intentos de menoscabar la soberanía e identidad de las naciones del sur situadas del río Bravo a la Patagonia. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Continuamos con más información y el Papa Francisco ha llamado a la paz y al cese de la violencia en Nicaragua por tercera ocasión desde abril, exhortando además al diálogo nacional para alcanzar procesos de democratización y justicia y cese de la violencia. Durante el Angelus de este domingo, el Papa Francisco dirigió palabras de esperanza para Nicaragua, que vive un momento difícil en este país desde el pasado 19 de abril y que ha costado la vida a más de 220 personas. Según organizaciones de derechos humanos, la mayoría de los muertos o víctimas y heridos han sido, según denuncias de organizaciones, provocadas por policías o grupos de civiles armados. El primer mensaje sobre el país fue el 22 de abril, a pocos días de iniciada las reacciones y los desencuentros entre movimientos que están en contra del gobierno y movimientos que están a favor. Dijo el Papa: manifiesto mi cercanía en oración a ese amado país y pido el cese de la violencia. Lo cierto es que también en las últimas horas se registró una marcha en este país denominada la Marcha de las Flores, para honrar a los fallecidos de estos dos meses de violencia y de crisis política. Sin embargo, hay denuncias que grupos de civiles armados habrían disparado contra algunos manifestantes, dejando un saldo al menos de un muerto y 9 heridos. Lo cierto es que hay llamados fuertes para que esta semana se retomen los diálogos de paz. En este sentido, también los movimientos estudiantiles, que son contrarios al gobierno de Ortega, han pedido que la policía reduzca sus acciones contra los movimientos estudiantiles. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad en Managua, Nicaragua, así lo informó. En las últimas dos semanas, el gobierno ha ordenado la limpieza de los tranques a balazos con grupos armados, acompañados de la Policía Nacional, los que utilizan armas de guerra en contra de los pobladores desarmados, denunciaron los jóvenes universitarios y activistas de los movimientos sociales que llegaron a la UNAM Managua. Estamos solicitando el día de hoy a la Policía Nacional que dejen la represión, que ya dejen de estar apoyando a todos los paramilitares que nos tienen a nosotros en un toque de queda. Todos los días a partir de las 6 de la tarde, Nicaragua y Managua específicamente, que es donde estoy yo. Estamos pidiendo de una vez que ya cese toda esta violencia. Nosotros no tenemos armas, nosotros no tenemos ningún tipo de armamento bélico como lo tiene la policía. Todos ustedes saben qué tipo de armas andan ellos. A pesar de esta represión, los tranques se van a mantener para seguir presionando al gobierno hasta que renuncie Daniel Ortega, dijo la líder campesina Francisca Ramírez. Las movilizaciones cívicas también se van a reanudar como otro mecanismo de presión, dijeron los activistas. Pese a que en el país se encuentran representantes de los organismos de derechos humanos internacionales, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID, así como la vigilancia de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, la represión del gobierno continúa, no solo quitando los tranques a balazos, sino con detenciones ilegales y persecución de los jóvenes que participan en las protestas cívicas, denunció Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Hay que destacar que las autoridades del gobierno de Ortega han denunciado y los liderazgos han denunciado que se trata de un plan también conspirador para derrocar al gobierno de Daniel Ortega, y se realizan tranques y bloqueos de vías y no quieren saber del diálogo nacional que está proponiendo el gobierno de Daniel Ortega. También anunciaron que han detenido, por lo menos en las últimas horas, a los responsables de los actos violentos que se han registrado en Nicaragua en las últimas horas. En Ecuador se ha realizado una reunión entre el gobierno y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y se han llegado a algunos acuerdos relacionados con fortalecer relaciones comerciales, también la seguridad y los temas de intercambio comercial. El gobierno de los Estados Unidos también ha decidido cooperar con 1.5 millones de dólares para la lucha contra la corrupción y 3.5 millones para la lucha contra el narcotráfico, seguridad y defensa. La vicepresidenta de este país, Alejandra Vicuña, ha ofrecido algunas reacciones sobre críticas que se han generado en torno a estos encuentros. Carlos Reyes, de nuestra sociedad Corape, así lo informó. La verdad es que más cuando la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, da a conocer el punto de vista de la situación que se vive en el país. Y sin duda, y como les decía, no solo con Estados Unidos, que por supuesto tenemos un particular interés por ser nuestro principal mercado, sobre todo en la región, en el continente, pero definitivamente con la Unión Europea, evidentemente se abrieron un enorme potencial luego de la firma del acuerdo comercial. Y definitivamente el apoyo y la preocupación para ese acompañamiento permanente, para que las obras, por ejemplo, en el marco de la reconstrucción y otros proyectos importantes que desde la cooperación, por ejemplo, desde el Banco Europeo de Inversiones se tiene con nuestro país, por ejemplo, para el tema de desarrollo fronterizo, para el desarrollo y sobre todo de un sector tan importante, y en eso hemos conversado y hemos dado un avance interesante respecto al apoyo a nuestros emprendedores en el ámbito de la economía popular y en las zonas afectadas por el terremoto, pero también focalizándonos, por ejemplo, en las zonas de frontera y particularmente de Esmeraldas. Yo creo que siempre será bueno el fortalecimiento de las relaciones comerciales con los distintos países que nos permitan, en el marco, insisto, del beneficio mutuo, ir avanzando. De eso se trata, para un objetivo central, captar inversiones que nos permitan generar y desarrollar empleo de calidad y sobre todo enfrentar una situación económica que para nadie es desconocido, es bastante compleja, un tema prioritario en la agenda que al Ecuador le interesó también conversar con Estados Unidos respecto al tema de la extradición en los casos de aquellas personas que han sido ya procesadas, traerlos para que estén, obviamente para que cumplan lo que tengan que pagar con la privación de libertad y que devuelvan los recursos públicos. Declaraciones entonces de la señora vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, quien va a conocer su punto de vista en cuanto a la cooperación de los Estados Unidos del tema de la corrupción, reportó Carlos Reyes. Bueno, al cierre hay que destacar que hay expectativa porque se ha retomado el diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Habana, Cuba. Es una acción del gobierno del presidente Manuel Santos, pero se presentan dificultades para llegar a un alto al fuego definitivo y también no hay garantías para cumplir compromisos, denunciaron los grupos insurgentes. Así que hay expectativas del diálogo que se pueda generar desde ayer y hoy en La Habana, Cuba. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.